Lion Harris, Seth Tompkins, McCombie y Cliff, en Banda Nacional de Ecuador, 2017, por la mejor producción visual, rotación en medios y ranking top en algunas estaciones del país. Hola amigos del Son de Pop, soy Lion Harris, así que mira, les mando un fuerte saludo desde la Casa de la Cultura Benjamín Carrión a toda esa gente que escucha esa maravillosa radio y ese hermoso programa que tuve la oportunidad de estar ahí, así que espero volver pronto, me siento como en casa. Un fuerte abrazo de parte de Lion Harris. Vamos cantando, vamos bailando, vamos riendo y hasta llorando con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Sábado 3 de octubre del año 2020, y es un gusto estar siempre con ustedes como todos los días sábados desde el sábado pasado, ya que regresamos. Mi nombre es Adolfo Guevara y este programa es Lo que te encanta. Bienvenidos a Al Son del Pop, y no me encuentro solo este día en cabina, sino me encuentro con María Fernanda Báez. Hola Fernandita, ¿cómo estás? Hola Adolfo, hi. ¿Cómo estás, Fernandita? Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos a Lo que te encanta. Mi nombre, como ya lo dijo Adolfo, es Fernanda Báez, y súper feliz de acompañarles nuevamente un sábado de otra temporada, porque ya, como lo dijo Adolfo, pues nos habíamos ausentado un poquito, pero ya estamos acá nuevamente en esta nueva temporada de Al Son del Pop. Y no se olviden que en nuestra página de Instagram y de Facebook estamos como Al Son del Pop y estamos regalando algunos CDs. Entre los que se encuentran unos artistas que son grandes amigos de la casa, entre ellos se encuentran Anémona, Douglas Bastidas, también los chicos de Bernepia. También tenemos un CD de nuestra querida Gaby Franco. Y sobre todo de un artista ecuatoriano que es Willy Tamayo. Así es, así que si desean ganarse estos discos, si los están buscando, porque bueno, los discos, quizás ya no escuchamos música en los discos, pero siempre es lindo tener como que esa sensación del disco original y de saber, o sea, que es de tu artista, de un artista que te gusta. Así que síganos. ¿Qué tienen que hacer para ganarse esos discos? Tienen que darle like a la publicación de los CDs, porque hay diferentes dependiendo del CD que quieran ganarse. Entonces buscan ahí si quieren de Anémona, de Gaby Franco, de Douglas Bastidas, de Willy Tamayo o de Bernepia. Buscan la publicación, le dan like, comentan porque les gusta la música de este artista y comparten con el hashtag Lo que te encanta, y listo, ya están participando. ¿Puedo participar yo? Yo quisiera quedarme con uno de Bernepia. Sí, dale, de un... Ya me dio permiso, Fernanda, así que ya saben, si yo puedo participar, ustedes también, así que busquen en el Facebook y en el Instagram de Al Son del Pop y obviamente comenten con el hashtag Lo que te encanta. Ahora les debo decir que llegamos gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que por ellos estamos transmitiendo en este momento. Así es, no se olviden que nos escuchan por los clásicos 940M o por www.radiocce.com. Le mandamos un gran saludote a Mauricio, que no nos puede acolitar esta semana tampoco porque está trabajando, pero bueno, ya habrá la oportunidad de que esté aquí junto a nosotros. Igual él siempre está pendiente de Al Son del Pop, así que bueno. Al igual que todos ustedes que están siempre pendientes. Ajá, igual que todos los que están siempre pendientes a nuestras publicaciones en Facebook y en Instagram, así que muchas gracias por estar siempre pendientes, y ya saben que pueden estarse ganando sus CDs ustedes también. Sí, muchas gracias por su cariño, y pues igualmente, si desean alguna canción, si quieren dedicar algo, no sé, pues ahí ya nos escriben. Nosotros les ayudamos. Y ahí lo hacemos. Nosotros les ayudamos con todo. A su crush, así, a la antigüita, díganle que le dedican una canción por la radio, ¿cachan? Lo hacemos a la Celestina. ¿Qué más queremos? Al Son del Pop, Lo que te encanta, jugando a la Celestina. Venga, fui, cachas, que te dediquen una canción en la radio, ya nadie lo hace, imagínate. O sea, sí, de hecho sí, sería bastante bonito y chévere. Y hablando de eso, Fernandita, hablando de los CDs, ¿cuál es tu primer CD que tuviste que atesoraste? A ver, o sea, el primer CD que me acuerdo tener y que, o sea, y que me gustaba full y que lo atesoraba, era el de Carita de Ángel. Cuando era súper chiquita, mi mami me regaló ese CD. Haber tenido unos 5 años o algo así. Ah, mira tú, de hecho estos podrían ser los primeros CDs de las personas que se lo vayan a ganar. Así que, por ejemplo, el de Anémona se encuentra autografiado, así que sería un bonito detalle. Así que participen por ellos. El día de hoy en el programa, que es lo que te encanta, ¿qué tenemos planeado? Tenemos siempre buena música, pero sobre todo también tenemos historias y cosas buenas que contarles, ¿verdad? Ah, sí, es mi querido amigo. ¿Y tú cuál fue el CD que, o sea, el que tuviste así como decir primero o el que más te acuerdas de ti? A ver, yo soy antiguito, así que primer CD, no lo recuerdo, no le paré tanta bola, pero sí me acuerdo de los cassettes. El primero que yo le dañé a uno fue a mi papá, uno de Carlota Jaramillo, y se enojó bastante porque encima de ese yo grababa un programa de la radio que salía en ese tiempo, que era el tren de los juguetes, algo así, que yo lo grabé en la radio. Después de eso me compraron a mí un camioncito de bomberos con cassettes, y ahí venían un montón de canciones que me encantaba, y yo pasaba solo escuchando eso. Pero di como tal el CD primero que recuerdo, no. El primer CD original que me gané, sí me acuerdo, fue el disco de Kudai cuando Gaby empezó a participar en la banda de ellos. Ah, mira tú qué bacano. Y esto se quedó mi ex. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que el CD lo disfrutaste y sí, y mucho, no solo era el CD, bonito, sino también la música, cachas, a través de los cassettes. Que claro, yo también me acuerdo que se grababa, o sea, en los cassettes la música directa de la radio. Entonces rogabas que el presentador no hable como estamos hablando nosotros para poder grabar la canción. Y bueno, ya no vamos a seguir hablando. ¿Qué les parece mejor si vamos con música? Sí, vamos a presentarles el popstar de esta semana, quien es el artista destacado. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y regresando al son del pop, que es lo que te encanta, el día de hoy en el Popstar, destacando al artista de la semana, tenemos a quién, Fernanda. Es un artista que la verdad no había escuchado, pero que me di cuenta que se estaba volviendo súper conocido en este último tiempo. Y se llama, o su nombre artístico es Fares. Y está en Fares. Charts, ajá, de Ecuador, en número 1 en el top 25 nacionales. Así que realmente es un artista, o sea, nuevo. Como digo, no lo había escuchado. No sé si tú lo habías escuchado, Adolfo. Fares, no, ni idea, la verdad. Me dijiste que es ecuatoriano, ¿verdad? Sí, es de aquí de Ecuador. No, pues no, la verdad no lo había escuchado, déjame decirte. Es un guayaquileño. ¿Jovencito? Guayaquileño, sí, es joven. Pero cachas que, o sea, que él sabe tocar música desde los 7 años. Y fue así que pues decidió aprender. Entonces, bueno, es realmente un pequeñito, tiene 19 años y es tan pequeño ya. Sí, bueno, pero o sea, es joven para tener ya música. Y pues ha sacado este primer tema, que es un tema inédito y que es una historia un poquito triste y también de felicidad, como una especie de recuerdo, ¿no? Cuando uno le agarra la melancolía, así como que se acuerda de algo. Y bueno, entonces este tema está realmente entre los primeros, sonando entre los primeros en las radios ecuatorianas, y se titula Me Sabes Bien. Así que vamos a escuchar esta canción que compuso el artista cuando estaba en secundaria, o sea, quién sabe, capaz que se la dedica a alguna noviecita, a alguna enamorada por ahí. Hagamos algo, escuchemos esta canción y regresemos para comentar esta canción y ver qué tal está, ya que suena medio interesante, Me Sabes Bien y enfocada en la secundaria que hemos tenido, me suena interesante. ¿Qué tal si escuchamos esta canción y regresamos para ver qué tal ha estado? Porque va a ser la primera vez que la escucho. Dale. Con Me Sabes Bien. Al son del pop, lo que te encanta. Tú sabes bien las ganas que tengo de volver. Me duele por dentro solo al ver que ya no sé lo que haré. Regrésame otra vez, la vida en silencio y ya despiértame del sueño que tengo de tu cuerpo, de tus besos. Tú sabes que no puedo así, te necesito más cerca de mí, solo a ti. Y siento yo que solamente faltan tus besos hoy, cuando me duermo y cuando despierto. Que eres parte de mí, no me arrepiento de lo que voy a decir por ti. Siento yo que solamente faltan tus besos hoy, cuando me duermo y cuando despierto. Mi amor, mi corazón tiene que hablar. Me puedes perdonar por cada segundo en que te vi llorar. Espero que digas que la flor está de más, está de más, está de más. Y al final me toca entender que ya no estarás como ayer. Siento que voy a enloquecer. Y ahora siento esta necesidad. Del pop, lo que te encanta. Solo a ti. Y bueno, estábamos escuchando Me Sabes Bien de Fares. Y realmente este tema a mí me parece súper bacán, o sea, me parece súper pegajoso, bailable. La letra también me llamó full la atención. Creo que va a ser un artista muy reconocido aquí a nivel nacional y seguramente también a nivel internacional. ¿Qué te pareció, Adolfo? De hecho me parece bastante interesante, tiene una producción muy bonita. De hecho estoy casi seguro que ha de ser, si mal no me equivoco, colombiana por el tipo que tiene. O sea, ese media sazoncita que tiene el momento de la producción. No estoy seguro, ya les voy a confirmar. Pues sí, le atiné, producida en Colombia y en Estados Unidos. Le he atinado, así que me parece bastante bonita, bastante chévere, así que de hecho le felicito y espero que siga adelante. Una carrera que recién está empezando y esperemos que nosotros le demos una buena patadita de la suerte. Así es, realmente una muy buena canción. Así que, ¿te parece si es que nos vamos con otro tema musical? Bueno, ya no de Fares, porque este es su primer tema, pero vamos a escuchar. ¿Qué será, Adolfo? ¿De qué tienes ganas? ¿De irte al pasado o mejor hacemos un doble knockout? Tengo ganas de un sabor de clásico, un sabor medio ecuatoriano, aprovechando que hemos tenido un excelente, excelente comienzo de mes. Anteayer se celebró un gran día, así que ¿qué te parece si vamos con el pop más allá de la historia? De una. Entonces vamos con ese pop más allá de la historia. Ya regresamos. El pop más allá de la historia. El pop más allá de la historia. ¿Y por qué les dije que me gustaría esa sonsita ecuatoriana, esa cosa clásica? Porque allá en el tiempo de nuestros padres, el pasillo era el pop que es para nosotros. Así que el 1 de octubre se conmemora aquí en Ecuador el Día del Pasillo Ecuatoriano como tal, porque es el natalicio de uno de los grandes, Julio Jaramillo Laurido, que es considerado tanto nacional como internacionalmente uno de los mejores artistas latinoamericanos, ya que él rompió y trascendió fronteras con su música, que ahora es reconocida internacionalmente como nuestra música ecuatoriana, el pasillo. Claro, el Ruiseñor de América, como se lo conoce, nació un 1 de octubre de 1935 en Guayaquil. Así que es por eso que se celebra el Día del Pasillo Nacional aquí en Ecuador el 1 de octubre. Y bueno, algo que me parece súper, súper interesante es que muchos países, ¿no?, han tratado como de decir que Julio Jaramillo nació, por ejemplo, hay muchos que dicen que nació en Perú y en así, Perú. Pero en realidad es ecuatoriano. Sobre todo nuestros queridos compatriotas lo defienden a muerte en Estados Unidos cuando lo han sonado estas cosas, porque yo he visto entrevistas cuando ha sucedido eso, y dicen, claro, orgullosamente ecuatoriano. Por supuesto, y bueno, realmente estamos, o sea, yo creo que a nadie le puede disgustar un pasillo, o sea, es una música que como ecuatorianos nos llega full. Como el otro día me decían por ahí, los ecuatorianos somos así como medio de idea suicida ya de por sí, o sea, con esa idea de me voy a sacar el corazón por ti, y que, o sea, y que sin ti me muero y cosas por el estilo, y creo que el pasillo, o sea, denota precisamente eso, ¿no? Como dice una canción de Julio Jaramillo, si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con tinta sangre. Sangre del corazón. Y de hecho ahí viene también la frase conocida, los ecuatorianos somos gente rara, vivimos tranquilamente entre volcanes activos y nos ponemos felices con música triste. Y el pasillo no es que sea solo música triste, es música sentimental, música del corazón, música que nos llena el alma y el corazón. Así que, ¿qué tal si vamos con un clásico antiguo puesto a lo moderno? Por eso se llama el son del pop, ¿no? Claro, sí, obviamente. Entonces vamos a escuchar, bueno, en primer lugar les tenemos dos canciones que son súper, súper chéveres, o sea, todas las hemos escuchado en las voces, por ejemplo, de Julio Jaramillo, de Carlota Jaramillo, de los grandes artistas del pasillo, pero últimamente pues muchos artistas actuales han hecho estas canciones, o sea, las han vuelto a grabar, y por ejemplo es el caso de Daniel Páez, que tiene algunos temas en pasillo. El que vamos a escuchar ahora es súper, súper conocido, y realmente me gusta mucho cómo la canta, cómo la interpreta Daniel Páez, y es Cuando Llora Mi Guitarra. Así que vamos a escucharla, ya regresamos. Al son del pop, lo que te encanta. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. En tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Al son del pop, lo que te encanta. Que aún la quiero, que aún la espero que vuelva. Si no viene mi amor, no tiene consuelo. Yo sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Disculparán los gallos que acaban de escuchar, pero no pudimos aguantarnos. Ecuatoriano que no se emociona al escuchar un pasillo no es ecuatoriano, déjeme decirles. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que bueno, este fue el tema de Daniel Páez, Cuando llora mi guitarra, que como ya lo vieron, pues de ley nos lo sabemos. O sea, es una composición realmente de Julio Jaramillo, pero me gusta muchísimo la voz de Daniel Páez. O sea, esta canción es buenísima. Ecuatoriano que no haya dedicado una canción de JJ no es ecuatoriano. Al menos déjenme decirle que todos tenemos una historia con alguna canción con un pasillo ecuatoriano. En mi caso, por ejemplo, Fatalidad, tengo la Cuando llora mi guitarra, tengo algunas canciones que en los haberes de mi adolescencia tuve que haber dedicado, y de hecho la pasé muy bien dedicándolas. Justo en la adolescencia, qué chistoso. Justo en la adolescencia. La que más, o sea, no porque he dedicado, porque me han dedicado, sino que la que más me pega siempre es, o sea, bueno, mucho, ¿no? Pero sobre todo Nuestro Juramento. O sea, esa canción, pues siempre mi abuelito se la cantaba a mi abuelita. Entonces, es como que esa canción a mí me parece hermosa porque es ese amor que llega hasta el final de los días. Oh, qué genial, en serio, me parece súper chévere y muy bonito lo que acabas de decir. Ya quisiera yo haber conocido a alguien así que se haya dedicado Nuestro Juramento así con tanto amor, pasión y ternura. Les tendría que contar la mega historia, porque mis abuelitos fueron el primer amor del uno y del otro, y, o sea, el primer y único, realmente ellos se noviaron, se enamoraron y nunca más estuvieron con otra persona, ni antes ni después. Entonces, ¡hijo madre! Así fue hasta el final, hasta que falleció mi abuelito. Y bueno, se tenían ese amor que hasta el último pues lo veíamos con este tema, por ejemplo, Nuestro Juramento. O sea, una canción que dice así te amo de todas las maneras posibles. Te dice todo. Y hablando de decir todo, también la canción que acabamos de escuchar de Daniel Páez, yo puedo decir que la interpreta bastante bonito, al igual que muchos otros artistas ecuatorianos que también han tenido la oportunidad de poder realizar Pasillo Ecuatoriano desde sus inicios y ahora que lo comercializan como tal, como es el caso de Juan Fernando Velasco o del artista que viene a continuación, la señorita Carla Quiñones Vilela. ¿Sabes quién es? Más conocida como Carla Canora, sí, cantante, compositora ecuatoriana. Ella normalmente la conocíamos siempre haciendo el tema de balada, haciendo el tema del pop, pero ella también, al igual que los artistas que los mencioné, también sacaron un homenaje al Ruiseñor de América, un homenaje a Julio Jaramillo. En este caso, ¿qué les parece si vamos a escuchar igual que la anterior? Una de esas canciones cortavenas matadoras que yo sé que todo el mundo se pone a cantar apenas la escucha. Y de hecho, es un poema. ¿Qué les parece si vamos a escuchar El alma en los labios, interpretada en esta ocasión por Carla Canora, aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta? Al Son del Pop, lo que te encanta. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amarga, el día en que me falta me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, soy triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu voz. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rascarme el pecho, amada, en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón que te adora. Al Son del Pop, lo que te encanta. Ya volvemos con lo que te encanta. Al Son del Pop, vuelve en un play. ¡No, no te vayas! Está escuchando

Sí, de hecho es muy conocido porque primero la canción que se hizo popular con JJ mató, pero antes de eso también muchos hubo boleros, hubo también otras composiciones basadas en los poemas de la generación decapitada, pero entre las que más pegó fue esta, El alma en los labios. También quería decirles que en el colegio te hacían aprender como tal este poema, y cuando sonaba de canción B... Deleite sabios. Algo bueno de aprender poesía. No, pero pega full, cachón. O sea, son los grandes poetas del Ecuador, de la época, o sea, de los mejores poemas de la época de los decapitados. Y bueno, esta es una canción que pega muchísimo y es un poema muy, muy bonito. Realmente, o sea, que sí, que a todos nos tocaba aprender en el colegio, a los ecuatorianos, no sé si nos escuchan en otro lado, pero acá en Ecuador sí es como que, pues no. Se nos cacha. Las cosas como son, ¿cómo nos cachan? Y de hecho, al momento de poner pasillos en YouTube, te va a salir primerito la foto de JJ, o la foto de Marqués, o la foto de algunos de los artistas que acabamos de mencionar. Pero entre las canciones principales siempre va a estar El alma en los labios, que le acabamos de decir, Cuando llora mi guitarra y Fatalidad. Sí, así es. Pero ¿sabías que este tema él lo escribió, o sea, este poema, Medardo Ángel Silva, lo escribió un poco antes de suicidarse, y en realidad lo escribió en homenaje a su novia, a su Rosa novia. Amada Villegas. Exactamente. Hay una cancioncita también que es Matadora, y también es un poema, y no recuerdo en este momento, se me acaba de... Pero también fue interpretada por muchos otros más. Se me fue, ya les digo que me acuerde. Bueno, ¿qué te parece entonces si ahora nos vamos con el doble knockout? Y antes de hablar del doble, pues cuando regresemos nos dices qué tema es el que estás pensando. Hagamos algo, mejor, ¿qué les parece si nos vamos con una cancioncita que también es bastante conocida? ¿Qué les parece si nos vamos con un pasillo clasicazo, pero clasicazo que nadie sabe, de hecho, por qué se llama Aguacate este pasillo? Y es porque fue escrita y se rumorea que debajo de un árbol de aguacates. ¿Qué les parece si escuchamos el aguacate de el gran Ruiseñor de América junto a Olimpo Cárdenas? Que esto es el aguacate aquí en el Son del Pop. Pero no tiene la original. Sí, como debe de ser. Al full, o sea, a ver, canta Juan Fernando Velasco. Velasco. Y hasta las Kiruba cantaron el aguacate. Exactamente. Bueno, el Adolfo se puso nostálgico, sí. Así que vamos a poner este tema en la voz de Olimpo Cárdenas, que es, bueno, una artistaza ecuatoriana. De pasillos, ¿no? Suena en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el aguacate. Esto es Al Son del Pop, lo que te encanta. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y bueno, regresamos aquí con Lo que te encanta. No sé si decir al son del pop, porque ahora estamos al son del pasillo. Realmente creo que nos pusimos súper nostálgicos. O sea, esta música que es tan ecuatoriana, y que ustedes dirán, bueno, ¿por qué ponen al son del pop? Porque pega, Cachan, o sea, porque de verdad. Bueno, como lo dije, como lo dije al comienzo, o sea, en la época de nuestros padres, este era el pop de esa época. Y en esta ocasión estamos en el segmento de El Doble Knockout. ¿Qué es El Doble Knockout? Se preguntarán. Es un segmento que nosotros creamos para enfrentar a un artista ecuatoriano contra un artista extranjero. Y que vean que la música ecuatoriana tiene lo suyo y tiene por valer, como por valer por mucho y más. Así que en esta ocasión elegí yo, no como Fernanda, que la última se eligió a dos que no tienen nada que ver. Yo anoté a dos mujeres que tienen un vozarrón y que son bastante populares. La una es una ecuatoriana que destacó en Estados Unidos y la otra es una hispana que es también norteamericana y también es bastante conocida. En el lado izquierdo de este doble knockout tenemos a una ecuatoriana, pero puff, que les va a hacer llorar con sus canciones. Esta artista se llama Diana Sofía. Se llama Diana Sofía, que está pegando bastante. Su música, como les comento, es pop, es bastante chévere y tiene un vozarrón. De hecho, ella destacó como tal en el programa La Voz USA. Esta artistota hizo un cover de, permítame, de una canción de Jesse y Joy que se llama Mañana es Too Late. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta cancioncita y la que le posicionó? Y escuchamos solo los comentarios también de una vez de los artistas de ese momento, que entre los cuales se encontraba Wisin. Y escuchémoslos, ¿qué les parece? Vamos a escuchar este tema y ya regresamos. Al son del pop, Lo que te encanta. Que no ves, ese momento no volverá. Lo real es difícil de encontrar. Y cada aliento que tomamos se va a perder. ¿Cuánto más podemos tener? Y para hacerlo vale la pena. Y no podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es un rey, hey, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es un rey, hey, y ya va siendo la hora. Vamos en la luna antes de perseguir el sol. Ya mañana es un rey. Ya mañana es un rey. Sin mañana es un rey. Y para hacerlo vale la pena. Y lo podemos aprovechar. Si la noche ya estaba buena, no tiene que terminar. Si mañana es un rey. ¿Qué estamos haciendo? Dímelo Carlos, dímelo Wisin, dímelo Alejandra. No bailemos, porque mañana es late. Muchas gracias. Al son del pop, Lo que te encanta. Y regresando en Lo que te encanta, acabamos de escuchar una cancionzota que le posicionó a la artista Diana Sofía. Ella es una artista guayaquileña que es bastante joven, pero como pueden ver tiene tiene un horrendo vozarrón. Y en esta ocasión vamos a ir con el lado azul de este doble knockout al lado internacional, con una artista llamada Demi Lovato. Cuéntame algo de ella, Fernandita. Precisamente, Demi Lovato, su nombre realmente, Demetria Devon Lovato, es una actriz, cantante, compositora estadounidense. Ella, bueno, es fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico Safe House Records. Además, es conocida como actriz desde muy pequeña. Inició, por ejemplo, con Barney y sus amigos. Después la vimos en programas de Disney como Sueño entre Estrellas. También la hemos visto en programa de protección a princesas, en el cual fue protagonista junto con Selena Gómez. Y bueno, se ha sabido mucho de ella últimamente. es muy conocida junto a Selena Gómez, y además recientemente rompió su compromiso con Max Erich. Sí. Pues, bueno, hay muchos rumores respecto de por qué se da este rompimiento. Y bueno, hay muchas cosas interesantes respecto de ella. Por ejemplo, uno de los programas o de las películas Disney que todo el mundo, aunque no la haya visto, cacha, es Camp Rock. Y ella pues es conocida con Camp Rock. Entonces eso realmente es algo que pone a Demi Lovato en la mente de todos, aunque sea por estas canciones, por estos programas de televisión, y que además tiene más de 15 en los que ha participado, ¿no? Sí, de hecho Demi Lovato salió ahí en Camp Rock junto con los Jonas Brothers, si mal no me equivoco, ¿verdad? Así es. Ajá. Bueno, y ya que dijiste acerca del rompimiento de Demi Lovato, pues la cantante publicó por sorpresa la canción Still Have Me, una balada de superación y de confianza que está obviamente enfocada a este tema de su rompimiento, de su compromiso. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta canción que fue publicada recientemente? De hecho, no lleva ni siquiera una semana y obviamente está rompiéndola en YouTube. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta canción ya que lo mencionaste? Sí, realmente creo que, o sea, que el rompimiento de esta pareja que estaba a punto de casarse es algo que ha sido bastante, bastante dramático y que se ha vuelto como full importante en este tiempo, así que la gente es lo que está en boga. Exacto, es un tema así bien chismoso, así que vamos a escuchar este tema y ya regresamos. Al son del pop, lo que te encanta. I'm a mess and I'm still broken, but I'm finding my way back. And it feels like someone's stolen all the light I ever had. Like a world disappeared and I'm laying right here while the silence is piercing. And it hurts to breathe. I don't have much, but at least I still have me. I still have me. And that's all I need. So take my faith, but at least I still believe. I still believe. And that's all I need. I don't have. Everything around me shattered. All the highs are now just lows. But it doesn't even matter, 'cause I'd rather be alone. All my love disappeared and I'm laying right here while the silence is piercing. And it hurts to breathe. I don't have much, but at least I still have me. I still have me. And that's all I need. So take my faith, but at least I still believe. I still believe. And that's all I need. I don't. Canta. Y bueno, así terminamos este programa que realmente ha estado lleno de todo un poco. O sea, comenzamos con un nuevo artista ecuatoriano, también tuvimos pasillos así, o sea, estuvimos literalmente más allá de la historia y terminamos con este doble knockout que no sé la verdad quién ganó, porque creo que son artistas, o sea, que tiene cada cual algo diferente y súper lindo que ofrecer. Y realmente me ha gustado mucho la música que hemos puesto hoy. Así bien variadito, bien chévere. Me gustó. De hecho, el día de hoy estamos bien fanescas. Sí, hemos tenido de todo un poco, pero la hemos pasado bien, la hemos pasado chévere. Adicional a eso, tengamos en cuenta de que estamos rescatando lo nuestro con esas canciones cortavenas que a todos nos gusta, ¿verdad? Creo que pegaría bastante bien en este horario. Así que... Pega. No se pondrán tampoco muy depresivos nomás, pero... Ya. No, les ecuatorianos nos gusta la música depresiva. Escríbanos en el son del pop y ahí les contamos algún cacho o algo. Les contamos un cacho. Esa es buena. Perdón. Para que no se depriman nuestros queridos oyentes. Ya, la Fer de una va a mandar cachos a todos los que nos escriban por inbox a través del Facebook de Al Son del Pop. Así que, de hecho, muchísimas gracias, Fernandita, porque hace tiempos que no sentía el orgullo y la felicidad de estar en el programa. Así que la pasé bonito, la pasé muy chévere. Y dígame, ¿usted quiere despedirse con alguna canción en especial? Yo, ¿qué será? A ver, no sé, podemos poner un tema de Tres Dedos que está segundo en el chart. Ya sabes que me encanta Tres Dedos y que bueno, realmente sacaron una canción que está muy chévere. Sí, de hecho recién la sacaron, si me equivoco. ¿Qué bien? Recién creo que sacaron una, ¿verdad? Es la que quieres sacar. Sí, exactamente. En realidad es de varios artistas, o sea, pero principalmente Tres Dedos, acompañado por Nival, Omar Conce y Sixto Rey. Este tema se llama Prueba Conmigo y está realmente súper chévere. Así que por mi parte será hasta el próximo sábado. Mi nombre es Fernanda Báez y ha sido un gusto acompañarles aquí a través de www.radiocce.com. Como todas las semanas, ha sido un placer enorme siempre estar con ustedes a través de esta cabina. La cabina junto con Fernanda a lo lejos gracias a la pandemia, pero cerca de nosotros a través de este micrófono y de la frecuencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo Guevara, un gusto, placer enorme siempre estar con ustedes. Hasta la próxima semana. Nos quedamos con esta canción de Tres Dedos. Preséntela de nuevo, Fernandita, y chaitos. Muchas gracias también a Panchito con controles. El tema que vamos a escuchar es Prueba Conmigo de Tres Dedos. Hasta el próximo sábado. Chao. Chao, chao. Será que ni tú ni yo somos inocentes y disimulamos por afuera lo que ahora nos pasa por la mente. De una vez a confesarnos, toda la tensión se va quitando. Dame 10 minutos, un ratito, y claro te lo explico. No quiero que se haga tarde y se nos complique el destino. Vamos a aprovechar el chance. Rapa pam pam, ven prueba conmigo. No quiero que se haga tarde y ya nada tenga sentido. Vamos a me usa, pero yo sé que se deja, así que no hay excusa. Y si hay un culpable es el escote de tu blusa. Si la oportunidad se nos puso a mano, la tomamos y después ya lo meditamos. No se vale probar que tengas la duda. Quiero verte dispuesta para la aventura. No quiero que se haga tarde y se nos complique el destino. Vamos a aprovechar el chance. Rapa pam pam, ven prueba conmigo.